programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente metalera, motoquera, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, bienvenidos a una noche más de este, su programa de motocicletas y metal. La noche de hoy tendremos un tema bastante interesante a tratar aquí con personas muy profesionales. Primera vez que tenemos personas muy profesionales en este programa. Bueno, vamos a tratar un poquito sobre lo que tiene que ver la seguridad al momento de conducir motocicleta, la seguridad ocupacional en sí. Y también tenemos la presencia de aquí de otro invitado que nos va a ayudar sobre con todo lo que tiene, todo lo que corresponde, mejor dicho, a lo que es las leyes y derechos que tenemos los motociclistas tanto en las vías como en el ámbito laboral. Bueno, por el momento me encuentro yo solo aquí en cabina esperando a que lleguen Nax y Lunita, que me imagino para variar están en algún tráfico de esos tenaces, pero esperemos que vayan llegando. Ya saben, gente, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y a través del fanpage de Torque y Metal. Simplemente denle un like y estamos ahí ya enlazándonos. Bueno, gente, empezamos con un poquito de música ya para irnos alistando ya y empezar a tratar el tema de hoy. Recuerden, cualquier contacto, cualquier sugerencia, ya saben, ahí tenemos las líneas de Torque y Metal, el 2220-966, 2220-966, perdón, línea directa con la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de aquí de Torque y Metal. Bueno, empezamos con Rammstein y esto suena Somne. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, aus. Listo, gente, estamos de vuelta ya aquí en Torque y Metal. Bueno, buenas noches a los ilustres invitados. Bienvenidos a este espacio de motociclismo y rock. Estimado doctor, por favor, muy buenas noches, preséntese ante el público. Gracias, Mauro, la invitación. Buenas noches a los oyentes. Mi nombre es Gonzalo Ayala, yo soy abogado. Soy docente también en la materia de ley de tránsito, reglamentos especiales, en un instituto tecnológico de aquí de Quito. Estoy a las órdenes, Mauro. Muchas gracias. Estimado Javi. Buenas noches, estimados públicos oyentes. Mi nombre es Javier Jaramillo. Pues vamos a tener a topar el tema de análisis de seguridad y salud ocupacional en la actividad del motociclismo. Tengo una maestría en seguridad industrial y pues me pongo a las órdenes ante la radio. Así es, muchas gracias. Listo, ya continuamos. Bueno, estimado doctor, cuéntenos un poquito. Se ha dado bastante el caso de bastante siniestralidad en lo que tiene que ver con los accidentes de motocicleta, tanto en lo que es el tráfico, por lo que tiene que ver, mejor dicho, el tráfico, si es una actividad, un paseo, un hobby, o a su vez, al momento que se realiza algún tipo de labor sobre motocicleta. ¿Cuáles son las leyes que nos amparan a nosotros los motociclistas al momento de nosotros salir a conducir o salir a trabajar o salir a pasear en motocicleta? Bueno, primero yo quisiera hacer un recuento de estadísticas, que para mí es fundamental porque así nos podemos dar cuenta de la realidad en que vivimos, no solo aquí en el país, sino incluso a nivel mundial. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, identifica 5 principales factores que aumentan el riesgo de las lesiones causadas por el tránsito. Yo creo que las 3 primeras son los que más nos interesan a nosotros como motociclistas. Primero es el exceso de velocidad, segundo es la conducción bajo los efectos del alcohol, tercero, no usar el casco por parte de los motociclistas, cuarto, como les decía, esto ya es más en caso de vehículos, automóviles, no usar los cinturones de seguridad, y 5, no emplear medios de sujeción para los niños. Esta realidad casi se repite también aquí en el Ecuador. Yo he traído las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito del año 2018. Perfecto. Tenemos 12.460 siniestros el año anterior. Hay algo que no me gusta hablar, pero es una realidad. 1.058 fallecidos el año anterior. Y las provincias con más alto índice son Pichincha, Guayas y el Azuay. Como les dije, las causas son casi las mismas. El exceso de velocidad, conducir desatento a las condiciones del tránsito, no respetar las señales reglamentarias, como el cede el paso, la luz roja, el semáforo, el disco de pare, y conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué ley es la que nos rige? Pues a todos los conductores, en este caso, es la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, pero tomando en cuenta que los delitos y contravenciones ahora están en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, yo creo que vamos a desarrollar más adelante qué tipo de sanciones se implementa, ¿no? Perfecto. Estimado Javier. Justamente argumentando la parte estadística del doctor Gonzalo, aquí argumentando algo más, podemos mencionar que desde el año 2015 la estadística va en aumento con el 5.93, al 2016 6.28, al 2017 tenemos el 7.06, y como lo acabó de mencionar el doctor, en el año 2018 tenemos el 8.49. Este indicador es en aumento y es una situación que nos pone a pensar cómo vamos nosotros a hacer prevención. Esa es la palabra, prevención. Perfecto. Perfecto. Bueno, como nos comenzaba acá el doctor Ayala, estamos regidos igual por el código del Orgánico Integral Penal. Sí, lamentablemente es muy poco el conocimiento que se tiene al momento de subirse a una motocicleta, así podríamos decir. Sí, así es. Creemos que el hecho de tener una licencia ya nos faculta a nosotros para poder infringir la ley, para poder tener, en este caso, viéndonos un poquito más allá, excesos de velocidad, llegar incluso al punto de las coimas, ¿sí? Lamentablemente, en cualquier parte, incluso, me atrevo a decir, en las entidades públicas, no se ha capacitado a las personas como para enseñarles qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Lamentablemente, lo que se les enseña es, si por A o B tú tienes algún encuentro con algún agente de tránsito, háblale bonito, no le discutas, pásale el billetito y no ha pasado nada. Doctor Ayala, ¿usted cree que deberíamos nosotros a nivel nacional, sí, en lo que tiene que ver el motociclismo, inculcar o empezar a enseñar de manera correcta un poquito sobre lo que es leyes? Sí, y por una cosa que es fundamental, porque la ley ya nos dice la conducta que tenemos que adecuar nosotros. Eso es lo fundamental. Entonces, si nosotros sabemos de la ley, vamos a evitarnos un poco de accidentes, vamos a evitarnos eso que usted dijo hace un momento, ¿no? Tal vez de estar dando una coima a algún agente de tránsito y todo eso. Yo quería hablar justo de lo que decía mi contertulio acerca de la prevención, ¿no? Ya, yeah, perfecto. Empecemos, por ejemplo, por el mantenimiento de la moto, que a mí me parece fundamental. Y ahí yo veo también un problema, porque cuando se compra un vehículo, generalmente pensamos que solo es el vehículo, pero también yo pienso que deberíamos ponernos a analizar también que hay gastos extras. Ya. Yeah. Lo que hablábamos, analizábamos algún rato, Mauro, cuando usted nos decía, por ejemplo, el aceite, tenemos que ponerle de una buena calidad, las condiciones de las luces, ajá, los frenos, todo eso, ¿no? Y eso también, pues, dependiendo de la moto, también tiene su costo, y de repente se piensa que únicamente es de comprar la moto, pero nos olvidamos de lo fundamental también, que es el mantenimiento. Entonces, no sé qué digan ustedes, para mí es algo fundamental este punto. Sí, exactamente. Como comentábamos al principio, el hecho del desconocimiento de muchas cosas es lo que nos lleva a cometer errores, ¿sí? En este caso, lo que tiene que ver contigo, Javi, muchas empresas contratan a sus empleados para trabajar en motocicleta, pero lamentablemente dicho contrato no está tan amparado en lo que vendría a ser la seguridad del trabajador. No sé si es que vale el término así, pero obviamente las empresas lo que les interesa es que su empleado aprenda a conducir una motocicleta y tenga su licencia, sí, la que le faculta para conducir moto, en este caso el tipo A, y simplemente con eso basta. Incluso a veces los propios dueños de empresas no tienen los vehículos al día, no tienen con matrículas, con revisiones, y son los propios trabajadores los que tienen que correr incluso con los gastos, los costos y a veces hasta con las coimas. Sí, justamente, mi Mauro, es un tema al cual se le puede dar una propuesta de cambio, en el aspecto de que se necesita insertar en la legislación nacional un certificado que avale que el motociclista ha recibido capacitación sobre seguridad industrial. ¿A qué me refiero? Si es que ellos conocen de los riesgos a los que están expuestos. Entonces, por poner un ejemplo, vamos haciendo una comparación. Todo trabajador de la construcción tiene, para estar en obra, tiene que cumplir con la licencia de prevención de riesgos, al igual que una licencia de riesgos eléctricos si fuera necesario en la actividad. ¿A qué me refiero? En la actividad de construcción se exige que todo trabajador tenga una licencia de riesgos, de prevención de riesgos para la construcción. Yeah. En el caso del motociclismo, si bien es cierto, analizamos estadísticas, las estadísticas nos dan claramente en construcción el parámetro alto de accidentabilidad. Y en el motociclismo a nivel nacional no queda de lado, está la estadística alta. ¿Y qué pasa? Con la licencia no estamos haciendo la parte de prevención. Con la propuesta de que se inserte en la legislación nacional un parámetro en el que exija que por lo menos se tenga una certificación, no una licencia de riesgos en sí, se puede ir mejorando los parámetros. Por ejemplo, empresas de seguridad, reparto de alimentos, todas las empresas que utilicen el servicio de un motorizado deben tener un aval en el cual ellos puedan regirse incluso para descargar responsabilidad. Hoy en día encontramos en las vías muchos accidentes con motociclistas. ¿Y qué pasa? Se llega a ese término y como no hay en la legislación nada, hasta ahí se llega. Pasó el accidente, ya listo, tienes tu seguro y hasta ahí. Pero el aval es la prevención. Nosotros necesitamos capacitar en riesgos. Y justamente el siguiente tema es el análisis de la matriz de riesgos para la actividad de motociclista. Ya, perfecto, listo. Doctor, en este caso, si yo como trabajador de una empresa, trabajador motorizado de una empresa X, recibo yo, no recibo como se llama ese tipo de seguridad, ese tipo de seguro, ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo asesoro algunas empresas y yo al menos con las empresas que yo asesoro tienen mucha planificación y mucho cuidado en esto de los riesgos del trabajo, ¿no? Porque muchas de las veces sale mucho más económico prevenir y después ya con un accidente indemnizar todo eso, los costos son demasiado altos, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un trabajador que quede con una discapacidad permanente. Ya. Entonces, la empresa tendrá que asumir eso. Entonces, por eso que le digo, al menos de las empresas que yo asesoro, tienen, en este caso, seguridad industrial y todo eso. Entonces, ahora, la pregunta que usted me hace, ¿dónde se podría acudir? El IES tiene un departamento que es de riesgos del trabajo. Entonces, se puede acudir ahí. Ellos hacen una inspección a la empresa para ver si es que hay alguna deficiencia, ¿no? Ya. Entonces, tengo entendido también se podría acudir a la inspección del trabajo, pero claro, es más por derechos adquiridos y solicitar una inspección integral, que se llama. Entonces, el Ministerio del Trabajo envía a un inspector como para que haga un análisis si es que en realidad hay riesgos y todo eso, ¿no? Perfecto. Continuando, doctor, con usted. Yo como trabajador, como una persona motorizada, ¿sí? Yeah. Que presto mis funciones para una empresa, la ley me cubre mientras yo esté trabajando las 8 horas laborables, ¿sí? Pero pasadas las 8 horas, y si yo sigo en el vehículo de la empresa, o a su vez yo terminé mis horas laborables y salí y de pronto la motocicleta sufrió algún daño porque no recibió el mantenimiento adecuado, ¿también la ley me ampara eso? Sí, la ley dice que en un caso de algún accidente es dentro de las horas laborables y también durante lo que usted va hacia el trabajo, ¿no? O también se dirige a su domicilio. Ya. Eso es lo que dice la ley. Ya. Y entonces, sí estaría amparado, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería esa distancia o ese tiempo que la ley todavía me ampararía? O sea, digamos, yo salgo de mi trabajo a las 4 de la tarde y tengo que llegar a mi casa, ejemplo, una hora, supongamos, de aquí, qué sé yo, se me ocurre a Calderón. Entonces, en ese lapso usted está protegido por el código de trabajo, ¿no? Podría tranquilamente demandar por el accidente que se ocasionó. Perfecto. Mi Mauro, acotando ahí un poquito, el término se llama in itinere. Esto quiere decir que del traslado en la mañana de su hogar de domicilio hacia el trabajo está cubierto por riesgos del trabajo. En el aspecto de que si es que usted, hay excepciones, ¿no? Al salir de la casa, se traslada a su trabajo y tiene una ruta fija, eso es accidente in itinere. Igual al salir del trabajo y regresar a su casa. Pero si es que las excepciones van cuando hay un desvío en el trayecto de cualquiera de los dos, sea casa-trabajo o trabajo-casa. Entonces, cuando hay un desvío y ahí pasa el accidente, ya es una responsabilidad del empleado. Ya. Un poquito para argumentar esa parte. Perfecto. ¿Sí? No, listo. Muchas gracias por la aclaración, porque por lo general a veces yo he tenido esas preguntas. Sí, me han hecho mucho esas preguntas en el lugar donde yo trabajo. Me han dicho, ¿hasta dónde o cuál es el tiempo en el cual la empresa se hace responsable de mí si yo estoy trabajando en motocicleta? Si es que yo salgo, ¿cuántos kilómetros puedo recorrer para saber cuál es el seguro, hasta dónde llega el seguro de la empresa? Entonces, más que todo eso como curiosidad. Así que, gente, ya saben, vamos oyendo. Vamos poniéndonos más que todo al tanto de esto. Bueno, nos vamos al siguiente corte musical. Y regresamos aquí con este interesante tema. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de regreso aquí en Torque Metal. Salude de la pata, buenas noches. Miau, muy buenas noches, les saluda Elizabeth Delgado Carrió. Lunita para todos ustedes, hola. ¿Qué llegó corriendo? Bastante, sí. ¿Qué? La caminata del 15 fue en noviembre, mamita. Todavía no llegaba. Todavía no llegaba. No. Usted llegó y ya no era virgen. Más o menos. Ya. Buenas noches con todos, mi nombre es Javier Nalzermeido, un gusto poder acompañarlos una noche más aquí en Torque Metal. Y bueno, con un tema bastante interesante, vamos a estar analizando algunas cosas que nos compete a todos los conductores, no solo a los motociclistas, sino a todos los conductores en general, así que vamos adelante con este tema. Así es, bueno, recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y el fanpage de Torque Metal en Facebook. Bueno. Así es, gente. Bueno, estábamos hablando atrás de micrófonos sobre algunas contravenciones, algunas contravenciones que pueden tener algunos vehículos o varios vehículos. No sé si nos puede aclarar esto, estimado. Sí, estábamos hablando hace un momento de lo fundamental que es un buen mantenimiento de la moto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el 383 del COID, que estábamos hablando, es el Código Orgánico Integral Penal. Habla, por ejemplo, de la sanción en el caso de las llantas lisas o en mal estado. La sanción es de 5 a 15 días de prisión, 5 puntos menos en la licencia de conducir y la retención del vehículo hasta que se supere la causa de la infracción. En este caso tendrá que cambiar las llantas para poder liberar el vehículo, ¿no? Sí, justo eso comentábamos, o sea, el cambio de llantas debería ser dentro del canchón de retención. Así es. O sea, en ese caso debería un mecánico, o sea, la persona que va con las llantas nuevas al hombro, ir con un mecánico para asistirle y ahí poder hacer el cambio para poder sacar el vehículo. Obligatoriamente, claro. No irán a alquilar llantas para ponerse a salir. Y eso también después de cumplir en los días de prisión, ¿no es cierto? Así es, claro. Sí, sí. O sea, es una causa bastante grave. Ahora, yo creo que también es, y ahí viene la parte lógica que hablábamos hace un momento con Mauro, ¿no? Una llanta lisa de por sí ya es un riesgo, es un peligro, ¿no? Claro. Si sumamos a eso el... Para ajenos. Perdón. Propio y para ajenos es el peligro. Así es, claro. Si va con alguna persona, obviamente corre más riesgo, ¿no? Sumemos a eso, por ejemplo, si la calzada está mojada, ¿no? Las condiciones mismo de la calzada, entonces. Tiene ripio también. Claro. ¿Se cruza algún animalito? Obviamente. O algún animalote que no sabe ver el fondo. También, esos animalotes que pasan dos cuadras más abajo de del paso cebra. Ya, en este caso, doctor, estábamos conversando igual tras micrófonos y no yo le formulé una pregunta, la cual era: si es que yo, como empleado de una empresa X, manejo el vehículo de la empresa, el vehículo está a nombre de la empresa, y tiene las llantas lisas o a su vez tiene algún problema que tenga que ver en los neumáticos, ¿sobre quién recaería la responsabilidad? Bueno, primero ahí tendríamos que analizar si es una contravención o ya es un delito. Si estamos hablando ya de un delito, entra fiscalía a hacer las investigaciones del caso. Y tendríamos que ver si es que el conductor de la moto es el que tiene responsabilidad. Entonces, sobre el conductor de la moto, si es que fue el que ocasionó la infracción, recaería la sanción, ¿no? Pero la ley dice también que el dueño de la moto, en este caso, si estamos hablando que el conductor es el que trabaja para una empresa, el dueño de la empresa, que es el dueño de la moto, corre con los gastos solidariamente, los gastos materiales que se hayan producido, ¿no? Fruto de la infracción. Se me ocurre, en el otro vehículo le impactó en la puerta posterior, entonces tendrá que solidariamente entre los dos, conductor y el dueño de la moto, pagar esos daños. ¿Y qué pasaría si es que el dueño de la empresa, en este caso el dueño de la moto, hace caso omiso, o como se dice, se hace loco? Ya, bueno, una cosa que es fundamental es que en todo juicio, primero va a haber una sentencia, donde el juez le va a exigir, no pague, se me ocurre, unos $500. Ahí viene la pregunta, ¿qué pasa si no quiere cancelar? Hay una etapa que se llama la etapa de ejecución de la sentencia. donde yo le puedo pedir al juez que se le investigue a esa persona que no quiere cancelar. Entonces, digamos que tiene una camioneta, tiene, se me ocurre, un departamento, en la misma empresa tiene maquinaria. Yo podría solicitarle al juez un secuestro, una retención de bienes, y se cobra con eso, ¿no? Eso va a remate si es que un caso no libere ese bien. Ese es el procedimiento. Ya, perfecto. Javi. Sí, bueno, el tema está claro, ¿no? Nosotros vemos desde el antes, el durante y el después. Visto desde esta manera, el antes, la prevención, el durante, el tiempo y pasa un accidente, y el después, del desenlace en temas legales. Entonces, en este momento yo me voy a permitir hacer un pequeño análisis de riesgos en la actividad motorizada, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder ver si un motorizado, dentro de los riesgos, tenemos los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, eléctricos y otros, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de qué nomás un motociclista está expuesto para que sucedan los eventos adversos, como los accidentes e incidentes. Dentro de los riesgos tenemos los físicos. Dentro de los riesgos físicos tenemos los factores de riesgo, que serían ruido. ¿Creen que un motociclista está expuesto a ruido? Claro. Tenemos el ruido propio del motociclista más los vehículos que están alrededor, y si pasamos por el frente de una discoteca, todo es ruido en nuestra vía, ¿cierto? Estaremos expuestos a radiaciones, por ejemplo, ionizantes y no ionizantes, las solares, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos expuestos a iluminación? ¿Cuando manejamos en la noche estamos expuestos a iluminación? Sí. ¿Estamos expuestos a vibraciones? Todo el tiempo, la moto vibra. ¿A temperaturas altas y bajas? Sí. Propias de la moto y externas, por climas. ¿Estaremos expuestos a polvo? Esto dentro de los riesgos físicos. Vamos pasando a los riesgos químicos. Dentro de los riesgos químicos tenemos vapores, tenemos líquidos, tenemos aceites, son riesgos químicos. Vamos avanzando un poquito para no hacerle muy largo. Riesgos biológicos. El mismo aire que nos está ingresando, el hollín, nos puede causar, ¿qué? Alergias, bacterias, hongos, virus. ¿Estamos expuestos a riesgos biológicos? Sí. Riesgos ergonómicos, posturas de la motocicleta. Yo entiendo que ustedes tienen unas motocicletas bien chéveres y se acuestan en la motocicleta, ¿cierto? O muy adelante. O muy adelante o muy atrás. Yo no. Para la foto. Entonces, ahí existen riesgos ergonómicos, malas posturas. Herramientas de trabajo inadecuadas. Claro, le modificaron a la moto al gusto y por ahí ocasionó una situación que nos puede causar una mala postura. Los que van muy altos. Antes de que continúes, Javi, doctor, nos comentaba usted también algo sobre la, si se altera, ¿te vas a decir algo? Si se altera la estructura de la motocicleta, también conlleva una sanción en el caso de que se produzca algún tipo de siniestro. Sí, nuevamente volviendo a lo del mantenimiento de la moto, por ejemplo, ahí la contravención de cuarta clase, el numeral 7 del artículo 389, dice: el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las condiciones técnicas, no, y mecánicas adecuadas, la sanción es una multa del 30% de un salario básico unificado, 6 puntos menos a la licencia de conducir, igual se le retiene el vehículo hasta que supere las causas de la infracción. Hablamos de la parte técnica y les decía que el fabricante ya le envía a usted una moto bajo unas especificaciones y eso no se puede alterar. Entonces yo he visto, por ejemplo, que, qué sé yo, los que están, hablaban ustedes de una empresa, generalmente le ponen atrás una caja, pero eso no es, claro, y le ponen una caja, cosa que la moto va en la parte de atrás, la parte de atrás va, claro, entonces eso ya es afectar ya las condiciones técnicas de la moto. ¿Ya? Yeah. Incluso las alforjas. Justo ese iba a preguntar también. O sea, ¿hasta qué punto se puede decir que es una modificación que ya sobrepasa la ley? Porque supóngase, hay cajas especiales que son diseñadas para motos. Ejemplo, las alforjas o algunos cajones posteriores, pero que son diseñados específicamente para adaptar a las motocicletas. ¿Hasta dónde podría decirse que el... influye? Exactamente, que la alteración de la motocicleta influye de tal manera que ya sea una sanción. Bueno, ya viene un problema, ¿no? Costos. Claro. Si queremos una buena alforja y una maleta, por ejemplo, que sea de un material no tan pesado, nos va a costar, ¿no? Pero le, claro, entonces eso no le va a afectar mucho a la moto. Pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, gente que trabaja con la moto. Justo le iba a decir eso, se me viene claro el ejemplo el de la Pizza Hut. Ajá. Que ahora ya sacó su pizza mega gigante larga, y la caja de la moto también es mega gigante larga. No. Y es, primero, o sea, es un problema para transitar, porque la caja sobrepasa creo que un 30% de la motocicleta hacia atrás. Entonces ahí ya tenemos un peligro. Sí. Primero porque si es que un vehículo no avanza a ver la motocicleta, por más que la motocicleta pase, todavía tiene el problema de la caja, que todavía no sobrepasa el obstáculo. Entonces va a topar y puede botar al piso. Claro. Y aparte de eso, como usted mismo dijo, la caja muchas veces llevan 2, 3 Coca-Colas, unas 5 pizzas, y eso, el peso cada vez influye más y más. ¿Y el peso de la caja mismo? Y en un acelerón brusco, tranquilamente la motocicleta puede levantarse y irse al piso. Claro. Entonces, en ese punto sí, ahí sí es comprensible la que sobrepase la ley. Y la caja, la moto mismo está construida aerodinámicamente. Exactamente. Y la caja al estar atrás mismo ya va a ser una presión, un freno con el viento. Entonces, uh-huh. Y va también en algún momento puede desestabilizar también a la moto. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta al hacer estos cambios, ¿no? de la parte estructural de la moto, porque ya les digo, puede incluso ser consecuencia para un accidente, ¿no? Perfecto. Y más aún si se lleva a una persona atrás. Más todavía, claro. Sí, porque ahora también he visto los repartidores de... Bueno, los que hacen ahora Uber Eats, Glovo, que tienen también sus mochilas, pero son esas mochilas cuadradas. Señora, que nos parecen cajas de Saiyajin, de Caballeros de Zodíaco. Sí, sí. Están llevándose. Claro. Entonces, primero, he visto que van en motocicleta dos personas. O sea, hay... No veo cuál sea el negocio, porque una persona que entregue gana la persona, pero ya que dos personas entreguen, ya es, o sea, bueno, pero eso saliendo del tema. Pero aparte de eso, las maletas en sí no son diseñadas para llevarla en la motocicleta. Así son unas cajas, o sea, prácticamente son cajas de tela, pero son gigantes. Y todo lo que llevan también, o sea. Es... Claro. Una consulta, ¿existe sanción para quienes llevan dos pasajeros? Sí, ya vamos a ver más adelante. La contravención y todo eso. Yo creo que terminamos primero lo que es el mantenimiento de la moto, las sanciones, y vemos más adelante. No puedes hacer ese motosutra. No. Ya se te dijo. Yo como trabajador, doctor, ¿puedo yo acudir, o a quién tengo que acudir para decir, para quejarme de pronto, o para poner mi queja, o la sanción, o el llamado de atención correspondiente, diciendo que me están dando un vehículo que está alterado y en el cual yo puedo sufrir un accidente, o un siniestro en este caso? Sí, siniestro. Un siniestro, sí, y sufrir un siniestro. Me imagino que debe haber alguna instancia a la que yo pueda recurrir y decir, esto es lo que está pasando, estoy corriendo yo un riesgo o algo por el estilo. Le hablo porque el otro día yo estuve, bueno, en el conjunto residencial donde yo vivo, fueron a instalar los operadores de una empresa X de servicio de internet y dejaron la motocicleta parqueada afuera mientras ellos entraban a hacer su trabajo. Obviamente, al momento que yo salí, me encontré con que la motocicleta estaba parada de patas con la caja para arriba, o sea, las llantas estaban para arriba, la llanta delantera estaba para arriba y la motocicleta parada con las cajas en el piso. Entonces, literal, estaba así. La moto estaba cansada. También. Entonces, ¿cómo se llama? Los chicos salieron, bueno, yo me acerqué a la casa donde estaban llevando a cabo su trabajo. Fui donde los chicos salieron y fueron a ver la motocicleta cómo se encontraba y no podían levantarla. Sí, porque además de eso, a alguno de ellos se le había quedado la llave de dicha caja adentro y entonces no podían sacar... mover las cosas, y tocó virarle la motocicleta de un lado para tratarle de parar. Pero yo les dije, ¿por qué no hablan con sus jefes y les dicen que no les pongan este tipo de trabajos o que no le carguen a la motocicleta así? Entonces lo que dijeron es que ve, yo no sé a dónde tengo que ir o en dónde me quejo o a quién le digo. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental, ¿no? Yo he tenido casos con alumnos, me dicen, vea, no cambian las llantas, no hacen buen mantenimiento a los vehículos. Bueno, ahí mi primera respuesta es, y por sobre eso está también su cuidado de su cuerpo, qué tal un accidente de tránsito, como hablábamos hace un rato, qué tal una discapacidad permanente. Entonces, primero pensemos en eso, ¿no? Y segundo, ¿quién tiene competencia? Es la Agencia Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito. Porque no nos olvidamos que el tránsito aquí en el Distrito Metropolitano ya tiene competencia del municipio. Entonces, serían ellos los competentes para imponer una sanción, en este caso, si la moto no está acorde y está óptima en la parte mecánica y técnica, ¿no? Perfecto. Y se me ocurre, dentro de la empresa, en tu caso que eres de salud ocupacional, ¿no sería la persona que también está a cargo de ver ese tipo de situaciones de los vehículos? Ejemplo, suponte, una empresa tiene su parte de vehículos, tiene sus encargados de vehículos, pero la parte seguridad ocupacional, ¿también no sería ligada en el trabajo de estar al tanto de eso? 100%, en el aspecto de que dentro de las empresas la legislación está obligada, de acuerdo al tamaño de la empresa, a tener un técnico o un delegado, sea permanente o no, de acuerdo a si es que es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, el análisis aquí para despejar esta duda es más ir viendo los procedimientos dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Que por decir, dentro del Departamento de Seguridad Industrial se crean los procedimientos y se dice, el trabajador tiene que realizar el checklist de la motocicleta para que pueda ser operativa. Uh-huh. O como permisos de trabajo. A modo de un permiso de trabajo. O a su vez, si es que existe un supervisor, el supervisor entrega la motocicleta y la persona que va a conducir la motocicleta recibe y firma. Entonces existe un documento firmado mediante por medio de un procedimiento. Claro. Ajá, entonces ahí no, lo que no pasa en el Ecuador, muchas de las empresas, mensajería. Coge la motocicleta y hazme tal cosa. Uh-huh. Y después de los 3.000 kilómetros que dura el aceite, sigue a 5.000 y sigue el aceite y resulta que el aceite ya no funciona y comienzan con los problemas dentro de la motocicleta en la parte mecánica. Y ese es otro de los riesgos que está justamente por analizarse. Entonces, ¿es riesgo mecánico? ¿El motociclista está expuesto a riesgo mecánico? Sí, pero sobre eso hay un procedimiento. Y las descargas de la responsabilidad va dentro de los procedimientos. Entonces, ahí vamos viendo y asumiendo la responsabilidad desde la parte jerárquica, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, no importa. Entonces, vamos viendo qué está faltando dentro de la empresa, tal procedimiento, para ver si es que es operativo realizar una conducción segura dentro de una motocicleta. Y en este caso, por ejemplo, la motocicleta no tuvo el mantenimiento de frenos, salió a hacer una diligencia y sufrió un accidente. Después de hacer los análisis y todo, la investigación, se determina que la motocicleta no tuvo mantenimiento correcto de frenos y por eso se causó el accidente. ¿La responsabilidad bajo quién caería? ¿Bajo la empresa, el empleador, el conductor o la persona encargada de lo que es de la parte de transportes en la empresa? Claro, bueno, lo que dice la ley, y nuevamente volvemos a lo que les mencionaba, Fiscalía es la que va a investigar, ¿no es cierto? Y va a determinar si es que el conductor de la moto es el responsable. En este caso, la sanción va a recaer sobre el conductor de la moto, si es que él es el responsable. Y lo que les decía, en la ley dice que es la solidaridad, pero en lo material, o sea, si es que ha habido daños a terceros, entonces el dueño de la empresa será el que tenga que asumir solidariamente los pagos. Y argumentando un poquito este tema, es importante mencionar que hoy en día la parte de seguridad industrial dentro de las empresas comienza a tomar un peso. Y el análisis de un accidente va firmado por un técnico, en este caso de seguridad industrial. ¿Para qué? Para ver si en riesgos del trabajo, ¿dónde está el fallo? Para identificar el fallo, porque en seguridad industrial no se identifica personas, sino el fallo en procedimientos. Uh-huh. Y dónde hay que mejorar. Entonces, dentro de las empresas ya el informe del técnico de seguridad industrial está ya avalado, incluso para la parte legal. Se toma hoy en día en cuenta bastante esta parte. Ajá. Dentro de ese análisis, podríamos decir que también ya sufrió eso, se produjo el siniestro. La investigación vendría desde atrás, o sea, desde el momento que el vehículo estaba parado en la empresa antes de salir, o se analiza directamente ya en el accidente y luego se vería algún procedimiento para ver si es que se involucra eso también en el análisis? No, al menos en lo que es tránsito, lo que se va a determinar es las consecuencias por las que se dio en ese momento el accidente. Yo creo que mejor ahí sería algo desfavorable para el conductor de la moto si se determina, por ejemplo, que no hubo un buen mantenimiento. Entonces, claro. O sea, justamente por eso estaba pensando, porque muchas veces por apuro, el ejemplo claro, se dijo, tiene que hacer una diligencia, tener la motocicleta, está para estacionada ahí. Pero por el apuro no se hizo un análisis de visual rápido de la motocicleta, en qué estado está, si está bien, frenos, todo, y salió el apuro. Entonces, justamente por eso era mi pregunta, o sea, es parte también de la responsabilidad del conductor por no haber hecho la inspección antes de salir, pero sí. También es parte, o sea, a mi pensar, también vendría también la responsabilidad a cargo de la empresa o de la persona encargada justamente de ese departamento, digamos así un departamento de vehículos, porque no le dio el correcto mantenimiento para que la motocicleta en ese caso esté operativa para el trabajo al cual está destinada. Entonces, no sé, por eso era mi pregunta, o sea, me queda esa duda de que si es que tiene también carga, o sea, responsabilidad la persona encargada de eso, o cómo sería. Bueno, justamente voy a tomar un giro en esta parte para que se pueda entender algo. La responsabilidad por una falla mecánica es netamente investigación, y eso quién determina, el doctor ya nos acabó de mencionar. Vamos por una parte, riesgo psicosocial. En riesgo psicosocial, por estrés, fatiga mental, pánico, malas relaciones laborales o cualquier situación psicosocial que esté afectando a una persona sobre una motocicleta, ¿cómo investigas? ¿Cómo libras de responsabilidad patronal? ¿Cómo libras de responsabilidad al trabajador? Entonces, ahí es lo que yo proponía al inicio, una propuesta que dentro de la legislación se inserte por lo menos un certificado que avale que se le haya dado al trabajador una charla de riesgos, que las escuelas de motociclismo hoy en día las dan en el aspecto superficial, pero analizado desde este punto de análisis de riesgos, como lo analizamos acá, riesgos físicos, químicos, biológicos, algunas empresas las dan los mismos técnicos, sí existe, pero no hay un aval que diga, si yo soy empresario, contraté una flota de 10 motorizados y me hacen el trabajo, pero ¿cómo yo descargo la responsabilidad como empleador? Viéndole desde un lado de la moneda. Claro. Yo tengo el aval de este certificado bajo esta escuela calificada en la cual se dio la capacitación de riesgos y ellos saben, yo como empleado libro de responsabilidad. Claro. Como trabajador, como había mencionado al inicio el ejemplo de la construcción, si se infringe un procedimiento y existe un accidente en la construcción y esta persona que se accidentó no tiene la licencia de riesgos de la construcción, debe ser lo mismo en el motociclismo porque estamos palpando al día a día el riesgo alto que corremos los motociclistas en las vías. Sí. Y no tenemos un aval de decir, yo sí seguí este curso o yo como empleador, mi trabajador sí está cumpliendo con la capacitación en riesgos. Perfecto, ¿no? Muy interesante se está poniendo eso. Gente, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para seguir tratando este tema. Les dejamos con Smashing Pumpkins 1979. Disfrútenlo, eso es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Un saludo muy especial para Mafer Acuña, que nos está escuchando. Muchas gracias, mi estimada Mafer, un beso para ti. Saludos brutales, dice, bien. Sí. Y también un saludo muy especial para Yolanda de la Torre, que también está en sintonía. Un saludo muy especial también para mi padre, que seguramente de ley nos está escuchando, porque me diga ahora de mañana que le dije el tema, me dijo, ah, al fin ya maduraste y vas a tratar algo serio. Señor papi, muy buenas noches. Igual nunca somos serios, así que no te preocupes. Sí, eso, no te preocupes, papi, ya le vamos poniendo el toque. Sí. Antes de seguir, tengo un evento que me pasaron el dato. El 26 de enero, el Rock Alula Festival. Es el... festival será el post, si lo vintage es lo tuyo y te encanta el rock and roll, el psychobilly, el surf, steady, el reggae, ska, two-tone, punk, post-punk, new age, y disfrutas de la buena comida y de la buena cerveza, ese día se reunirán varias marcas independientes, bandas, DJs, para hacer volver en el tiempo. Super. Habrá exposición de moda, cuidado personal, va a estar ahí una barbería haciendo cortes de pelo ahí directamente. Peli barba. van a haber también unas personas encargadas de mascotas. Para dejar recargando a las mujeres. A las mascotas. No está. Doña Pandita, por favor. También va a haber prints de artistas. Y sobre todo, sea buena música, DJ Selector, DJ Radioactive Kid, The Estruendos, que es de surf rock, Psycho Ardillas, que es punk rock, Clan Cangrejo, que es swing, Pepe Le Pou, que es rockabilly, conocido Pepe Le Pou, y Anonymous, que es punk rock. Así que el próximo 26 de enero va a ser en el ensayadero, eso queda en la prensa, y la subida al Parque Inglés Fernández Salvador, exactamente. No. Una cuadra más hacia el norte de la Fernández Salvador, en la Pedro de Valverde. Ah, ya. Avenida La Prensa y Pedro de Valverde, el local se llama El Ensayadero. Así que, gente, para los que les gusta este tipo de música, que es... Convocados todos. Un concierto genial, yo ya estuve en uno de esos conciertos y esa música te lleva en verdad hacia atrás en el tiempo, psychobilly, rockabilly. Con más razón se llevan poquitos mágicos. Hable en serio, ¿qué era reggae que le llegó a volar? Entrada libre a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde un cover de $3 para disfrutar de los conciertos. Así que, gente, ya saben, el Rock 59 hay que llegar. Exactamente, el Rock Alula Fest en la prensa y Pedro de Velar de Valverde en el ensayadero. Sábado 26 de enero desde las 11 de la mañana. 11. Perfecto. Listo, ya tenemos un evento. Un eventazo para este fin de mes prácticamente. Así es. Sí. Lunita, tú tenías una duda, una consulta acá para nuestros estimados invitados. Una amiga de mi amiga de mi amiga me dijo que pregunte esto. Un amigui. Yo quería pedirles un favor. Quería terminar el tema del mantenimiento de las motos. Luego le hacemos la pregunta de la amiga de mi amiga de mi amiga. Si es que no soy grosero, desde luego. No, tranquilo. El último tema sobre el mantenimiento de las motos y la contravención es la de quinta clase en el caso del conductor que conduzca un vehículo sin luces o en mal estado. Ya, entonces, perfecto. En este caso es la sanción el 15% de un salario básico unificado, 4.5 puntos menos en la licencia de conducir. Entonces, con eso se terminaría más o menos lo que es el mantenimiento de la moto. Ya. Obviamente que ustedes tienen más experiencia en lo que es mantenimiento, ustedes ya... Claro. Creo que han de haber tratado ya eso en algún momento. Herreros de ese país. Ya, o sea que el hecho de no tener las luces... Más. Wow. Claro, y eso implica todo tipo de luz, o sea, direccionales, stop, todo el sistema eléctrico en sí. Así es. Y tal vez pueda infringir alguna ley, algún modelo ya muy antiquísimo. No, ¿algún tipo? Obviamente de... debe tener todas las... O sea, que sea antigua la moto, pero todavía... Ruede. Bueno, sí hay... Tengo entendido que el momento que usted va a matricular, sí hay vehículos, por ejemplo, los clásicos. Entonces, que en su momento fueron del año, ¿no? Que, claro. Tranquila que sí pasó. Peor a pie. Entonces sí se considera también eso, o sea, vehículos que sean de hace muchos años, obviamente que estén en su estado original, se entiende. Claro. No habría ningún problema en ese sentido. Ya, perfecto. Y ahora, ahorita que acaba de tocar este tema también, doctor, y lo dijo Lunita, los vehículos ya antiguos, es por... Me imagino que debe haber alguna regulación para el tipo de vehículo, como por ejemplo ahora, así tenga usted un vehículo nuevo o viejo, clásico, que supere los 1500 centímetros cúbicos, ya tiene que pagar el impuesto verde, que es por el que se está armando el gran relajo así ahora. Así es. Pero como les digo, en ese caso, si ya tiene algunos años, ahí también se considera también un grado más alto de contaminación, ¿no? Ya. Entonces igual va a pasar la reacción. Obviamente, mientras el vehículo es mucho más moderno, las exigencias son más altas. Obviamente. Ajá. Perfecto. ¿Y más o menos de qué rango se tiene para considerar un vehículo clásico? O sea, más o menos de qué edad de o sea, qué tiempo de uso de o qué año puede ser, hasta qué año puede ser considerado clásico y cuál no. Bueno, ese sinceramente les mentiría, ese no es mi fuerte, pero yeah. Tengo entendido, lo poco que sé es, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han ido a las exposiciones de autos clásicos, de lo que yo sé es, por ejemplo, que si le han reconstruido, tiene que ser con las piezas originales y todo. Claro. Pero si me preguntan de años, yo pienso que cada año, como es, cada vehículo debe tener su particularidad, ¿no? Claro. Pero en ese punto sí, no estoy tan al tanto. Tomado la decisión. Javi. A la próxima. Continuabas con lo del... El análisis. O ya terminamos el análisis. Bueno, sí, justamente los factores de riesgo que hablábamos ya los analizamos, los vemos, estamos palpando los motociclistas el día a día, tenemos todos esos riesgos encima y pues con ellos tenemos que seguir trabajando en el aspecto de que nosotros, personas particulares, debamos conocer este pequeño análisis que se ha hecho. Y también dentro de las empresas es importantísimo que se hagan los respectivos análisis para hacer la prevención. Y eso, si hacemos una pequeña pregunta al aire a los compañeros motociclistas, la pregunta sería: ¿conocemos de los riesgos a los que estamos expuestos? Entonces, por experiencia propia sí, pero sí, ¿cómo manejar estos riesgos? En algún momento alguien recibimos alguna charla o capacitación, pues eso sí es importante dentro de las empresas que se vaya cumpliendo y exista la normativa legal desde la parte de gobierno para que nosotros los motociclistas cuando trabajemos en las empresas podamos conocer de esto y de esta manera disminuir los accidentes. Dentro de este análisis de riesgo, ¿se toma en algún punto el hecho del estado de las calzadas, de las vías, de las rutas? Sí, justamente está dentro de los riesgos, de los riesgos físicos, condiciones externas, climáticas, también estamos analizando riesgos mecánicos, todas las partes móviles de la motocicleta, uh-huh. Y adicional, dentro de los externos está la parte de vías, que justamente sabemos que han arreglado algunas vías por acá al norte que ya estaban asfaltadas y las que necesitaban y estaban con huecos, sí. Todavía no. Claro. Entonces, todos estos análisis están dentro del análisis de riesgos, de la matriz de riesgos de una empresa y en este caso de actividad motorizada. Ya, perfecto. Doctor, tomando un poquito lo que es leyes de tránsito, ¿Cuáles han sido los casos que más han llegado a su despacho por este tipo de violaciones a la ley? Bueno, yo creo que por experiencia igual me gustaría hablar de las estadísticas. Perfecto. Eso es fundamental. Sí, muy fundamental. Yo, por ejemplo, el otro punto que quería tratar y por lo que más se produce accidentes es el exceso de velocidad. Perfecto. ¿No? Uh-huh. Igual yo traje unas estadísticas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, dice que los que están más expuestos a un accidente y obviamente también a sufrir más en la parte corporal son los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Y eso es por obvias razones, ¿no? Si usted está en, qué sé yo, un automóvil, un camión, usted ahí tiene la carrocería, ¿no es cierto? Pero si hablamos de una moto, el gran problema es que usted es la carrocería, entonces todo el impacto va a ir obviamente en el conductor, ¿no? Entonces eso de por sí ya es un problema, la velocidad, el exceso de velocidad. Si eso sumamos con lo que dice mi compañero, que también para mí es un gran problema, analicemos por ejemplo el caso de la Simón Bolívar, el mayor empedrado de Quito. Es un problema, ¿no? O sea, yo utilizo bastante la Simón Bolívar porque de repente voy para Quitumbe a ver algunos procesos allá. Entonces, generalmente casi siempre yo veo, si no es perros muertos y accidentes, pero desde los más pequeños hasta los más grandes. Y obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, uno tal vez en un vehículo está un poco más protegido, ¿no? Pero el conductor de moto es el que más lleva las de perder, ¿no? Entonces eso de por sí es un problema. Y ahí yo siempre hago una reflexión, ¿no? La Simón Bolívar, si bien es cierto, es mal construida por algunos aspectos, ¿no? Pero también conlleva también de nuestra parte también hacer un análisis dónde son los puntos más conflictivos de la Simón Bolívar. Entonces ahí usted debe también hacer un análisis, que si ya llego a ese punto conflictivo, por baja lógica, claro, baja la velocidad y todo eso. Entonces la Simón Bolívar, ya digo, es una parte bien conflictiva, pero si usted toma precauciones, y ahí entramos a un punto que es el manejo a la defensiva, o sea, va a tener muchas más posibilidades de que no tenga un accidente, ¿no? Otro punto también a tomar en cuenta, y más o menos de lo que me preguntaban, yo creo que también el problema es dar licencias a gente muy muy joven. O sea, el joven de por sí es, estamos hablando, órate, impulsivo. Sí, órate. Qué bien resumida. Hormonal. Sí, entonces, o al menos que tomar conciencia, ¿no? Nuevamente, que esto del exceso de velocidad, unido a las condiciones que estamos hablando, entonces no trae nada bueno. Otra cosa también en este punto es que cuando nos venden una moto, estaba yo viendo un análisis, dice que nos venden por dos cosas. Primero, porque usted puede llegar más rápido a un destino. O sea, por eso es que nos venden. ¿Y eso qué implica? O sea, nos están diciendo que usted puede llegar... Claro, estamos hablando de velocidad, claro. Entonces, y eso ya es cultural. Entonces, eso también tenemos que cambiar, ¿no? Estaba leyendo que dentro de este punto del llegar más rápido, usted puede zigzaguear tranquilamente y hacer lo que usted quiera. Y aquí viene otro problema. Usted al zigzaguear, por ejemplo, se pone en el punto ciego de un vehículo. Obvio. Entonces... de por sí eso también ya es otro riesgo que le estamos sumando al conductor de una motocicleta. Y a eso también súmele que el momento que venden las motocicletas le regalan un casco supuestamente que le va a proteger. O sea, desde ahí mismo ya estamos infringiendo la ley, porque al coger ese casco, al aceptar ese casco, ya pierde protección de su integridad al subirse a la motocicleta. Así es. O sea, en ese punto, toda persona que compra una motocicleta, en vez del casco, aunque sea, pide unos guantes o un impermeable, pero preferiblemente no aceptar esos cascos que regalan en la compra de la motocicleta, que son cascos que no cuestan más de 20, 30 dólares. O sea, como se dice vulgarmente, son cáscaras de huevo sobre la cabeza que prácticamente no van a cubrir, proteger absolutamente nada en caso de un accidente. Claro. Pero ahí también... tomando el tema esto del casco, a mí me parece una locura. Yo le conocí a Mauro justamente porque yo compré una moto y yo quiero disfrutarle a la moto, pero a mí me parece los precios aquí como para que usted vaya seguro es una locura, ¿no? Sí. En Chile, por ejemplo, una buena moto, unas buenas botas están en 150. Aquí las mismas superan los 300, 400. Sí, exactamente. Entonces es una locura. El problema que tenemos acá, y eso es lo que se está tratando de quitar, es que a los artículos de protección de motocicletas o de motociclistas se los cataloga como artículos de lujo, más no como elementos de seguridad. Y es ahí donde los impuestos para ingresar esos artículos hace que su precio se eleve demasiado. Claro. Justamente, no estoy muy al tanto de las cosas, pero ya se está haciendo congresos, ya se está haciendo algunas luchas y eso, para lograr que todos estos artículos no entren con la categoría de elementos de seguridad. Y bajo esa normativa, bajo ese nombre, podrían tranquilamente entrar sin aranceles. Entonces ahí sí entraría a un precio razonable, a un precio internacional, o sea... como usted mismo dice, unas botas de $150 que te van a dar protección, están alcanzables, están pagables. Sí. Pero pagar por las mismas botas $400, $500, obviamente, se nota claro. Que es un artículo de lujo más que una protección. Y no solo es el casco, ¿no? No. Traigámonos a una buena chompa, unos $1,500, $1,200. Exactamente. Sí, solo en el casco nomás, un buen casco sobrepasa los $250. Un buen claro. Casco, o sea, ya homologado, que va a proteger correctamente. De ahí tenemos cascos de medio rango que podrían estar entre los $90, $120. Pero ya si queremos un casco netamente integral, o sea, que sea de protección absoluta, $400, $500. Es exuberante. Claro. No entraría dentro del rango de un elemento de seguridad. Retomando esto del tema de la velocidad, yo sí creo que es bueno tratar, por ejemplo, cuál es el límite máximo de la velocidad, porque esta de repente se desconoce y... Sí, una de las preguntas más comunes que suele ser esa. Y se paga mucho por multas, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las veces le echamos la culpa al Estado, pero es el desconocimiento también de la ley, ¿no? Sí. Entonces, en el sector urbano, 50 kilómetros. Usted está dentro de los 50 kilómetros, no va a haber ningún problema. Uh-huh. Pero si usted ya está entre 51 y 60, ya está infringiendo la ley, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la sanción para cuando ya supera es el límite de velocidad. En este caso, la multa es del 30% de un salario básico unificado, 6 puntos menos en la licencia de conducir. Estamos hablando de 51 a 60 en el sector urbano. ¿Y qué pasa si supera los 60? En este caso ya es fuera del rango moderado, que se llama. Entonces, una contravención de primera clase, la pena es de 3 días de prisión, multa de un salario básico unificado y 10 puntos menos en la licencia de conducir. Wow. No. Enough. Eso en el sector urbano. ¿Qué pasa en el sector perimetral? El límite de velocidad máximo, donde no me van a sancionar, es 90 kilómetros por hora. El rango moderado, o sea, la sanción que ya vimos, la contravención de cuarta clase, es de 91 kilómetros a 120 kilómetros. Y la que vimos, la más grave, que es con prisión, más de 120 kilómetros. ¿Cierto? Eso en el sector perimetral. En rectas en carretera, son 100 kilómetros por hora, el máximo que usted puede ir, donde no va a ser sancionado. 101 a 135 kilómetros, igual ya estamos hablando de una contravención. Y más de 135 ya es lo que vimos, prisión, más multa y todo eso. Y curvas en carretera, el máximo son 60 kilómetros por hora. No. El rango moderado, 61 a 75 kilómetros por hora, que ya igual es una contravención. Y fuera del rango moderado, más de 76 kilómetros. Esos son más o menos los parámetros que tenemos que respetar, ¿no? Ahora, ahí también me parece una locura, ¿no? Hablamos de... Yo tengo amigos que están en grupos de motos, me dicen que 250 kilómetros por hora. Justo eso le iba a decir. En este caso, las motocicletas de competencia, las famosas pisteras, ¿cómo les regulan? ¿Cómo les sancionan? En Europa yo tengo entendido, por ejemplo, que usted ahí tiene un sistema donde, supongamos, está en 150 kilómetros por hora, inmediatamente ya le desconecta ya el velocímetro y usted no puede correr más, ¿no? Entonces, ahí me parece algo ilógico esto, mientras que la ley nos dice que yo no puedo correr más de 100 kilómetros por hora. O sea, ¿cómo es que nos venden motos que yo puedo alcanzar esa velocidad? 200, 250 kilómetros por hora? O sea, ahí me parece que hay una contradicción entre lo que yo compro y lo que me permite la ley. Y justamente con eso de la velocidad, recién estaba pasando un video, se hizo viral eso, que ahora agentes de tránsito están vestidos de civil. Justo en la avenida de los Chiris están dos chicas vestidas de civiles con las pistolas de velocidad. Ahí apuntando en el tráfico. Sí, yo tengo el ahora ya están haciendo esa modalidad, porque antes me acuerdo que eran los típicos radares escondidos, o que dejaban por ahí puestita la cámara y el policía estaba como 2 cuadras más arriba, pero ahora ya veo que ya se están inventando nuevas formas. De hecho, también hace poco fue que pusieron en camionetas también los radares y las camionetas circulaban y pasaba por al lado del vehículo y ya, sancionado. Así es. O sea, ya se están dando también modos para controlar eso. Sin embargo, recuerdo que iban ya a poner la normativa, pero ya así estricta dentro del distrito metropolitano, que eran los 50 kilómetros por hora de velocidad, y si es que te cogía un radar ya te sancionaban, pero fuerte. No sé si es que se llegó prácticamente ya a establecer eso, si ya se institucionalizó, ya se puso ¿En normativa, en norma o sigue todavía en eso de estar probando? No estoy seguro, o sea, eso sí, pero yo recuerdo ya haber escuchado que ya se iba a implantar también aquí, como lo es en Ambato, que las vías de Ambato, creo que esa es la ciudad de primera, como dicen, porque si pasas a segunda ya está funcionando. Y de hecho justamente un compañero de la empresa le pasó eso, estaba yendo en el vehículo, pasó justo lo que dijo, 51 kilómetros sí, por claro. hora, ya le llegó la multa a la... ¿Y cómo sufría? Porque decía que tenía que pagar como $400. O sea, una locura. Es una locura. Pero justamente, claro. O sea, son ciudades que ya, creo que también por el flujo que tienen de vehículos, por la gran carga de vehículos que tienen, amerita que se tengan este tipo de limitaciones, porque imagínense, o sea, una ciudad con tantos carros que vayan a exceso de velocidad, o sea, sobrepasando a los 50, 60 kilómetros por hora, sí sería muy caótica, sobre todo, y bastante conflictiva, muchos siniestros o problemas en ese ámbito. Se me viene a la mente ahí unas pequeñas claves que les puedo, de acuerdo a la experiencia, compartir. Pero por favor. Hablando de los radares, si ustedes van Quito a Ambato en la vía, encuentran en ciertos lugares el panel donde que está marcando la velocidad. Cuando ustedes van ingresando al panel, está ya marcando, digamos que es una vía de 100 ya, y ustedes llegan a 110. Pero justo en el panel le frenan y pasan a 99, la cámara dispara en la parte posterior del panel. Entonces ustedes pueden llegar a 120, lo que sea, y pasan a la parte posterior, a 90, a 99, lo que sea. Esa es la parte que capta la cámara. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es lo siguiente. Ya vamos viendo el panel y vamos disminuyendo a 100, porque es a 100, disminuimos a 90, a 99, algo así, y aceleramos. Al rato que pasamos el número, aceleramos. Y ahí es cuando nos coge la cámara y nos captura. Entonces, si queremos pasar al límite, a 99, y justo cuando ya pasamos, aceleramos a 105, estamos en el rango que decía el doctor, en el rango todavía moderado. ¿No? Así es. Ya. Ahora, caso contrario, pasa en Ambato. ¿Qué pasa en Ambato? Bueno, primero, en la vía ya la gente conoce en qué sitio está el radar. Entonces, como sabemos que está en tal punto, en el punto A, B, C, D, entre el A y el B, acelero. Y no pasa nada, a menos que haya los controles, los puestos. Claro. En Ambato pasa lo siguiente. El radar, el panel donde está el número, indicándonos, no es donde está la cámara. Está a unos 150 metros más adelante, a veces 200, a veces 300, varía. Entonces, donde está el número, no pasa nada. O sea, es con chanfle. Es con trampa. Es de los peores señores de la NT. Entonces, eso es en Ambato. Eso es en Ambato. Entonces, al rato que ustedes ven el radar, ya le hace una luz en el pero no pasa nada. Nosotros, acostumbrados al radar de acá, como quiteños, vamos a Ambato y vemos el número. Chévere, dice a 50, pase a 40, porque ya comienza a aprender. El número comienza en verde hasta un cierto número, y de ahí en 40 es tomate y 50 es rojo. Y entonces nosotros vemos el número, chévere, pase a 40 y acelero. Pero la cámara está ubicada unos metros más adelante, y ustedes pueden darse cuenta cuando estén viajando para Mato. Entonces es una pequeña... ¡Qué miedo! Una pequeña... Bueno, muchos no se ganaría hasta aprender esa magia. Y aparte que la gente de Ambato ya sabe dónde están los radares. Y yo he estado viajando a Ambato estas últimas temporadas también, fines de semana. Y bueno, frenaste. Entonces me tocó primero preguntar, investigué. Y como es una ciudad de a 49, porque es 50, bueno, de 50, pero sabemos que 51 hasta 50, ahí no sé cómo es el rango, hasta 60, tiene su rango, y a partir de 60 ya es otro rango, ya las multas son fuertes. Entonces, queridos radioescuchas, ahí hay que poner asunto. Ahí hay que poner asunto y saber. Por eso es que la gente de aquí dice, pero si pasé a eso. Claro, en el panel pasó eso. Y de ahí, como ya pasó el panel y estamos acostumbrados, aceleró. Y se pasó a 50, 60, y cuando está la cámara que está más adelante, es donde captura la imagen. Ay, ay, ay, pilas todo. Estoy hablando con eso de las limitaciones, bueno, de los rangos de velocidad en las periféricas y todo. La Simón Bolívar se supone que es una vía periférica de 90 kilómetros por hora. Pero yo no sé por qué la gente yo no sé qué tienen muchas personas en la cabeza, que ven los radares y bajan a 60 por hora. En el caso específico, el radar que queda en la ruta viva también. La ruta viva, pasando Lumbicí, tenemos ahí un radar. Y todos los carros, y eso siempre me ha pasado, bajan a 60 por hora. Sí. ¿Sabes? No sé qué pasa ahí. Hay un argumento ahí. En la vía Quito-Ambato, los radares son de 60, de 80, de 100. Entonces, ¿dónde está el truco? En saber ver a la derecha el numerito donde que está encerrado, a ese rango, a esa velocidad hay que pasar en el radar. Porque nosotros estamos hablando aquí Quito-Ambato general y estamos diciendo 100, mentira. En la bajada del Chasqui es la 80. Más acá para llegar al peaje de Machache 60. Y así hay variaciones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver el radar y como no estamos identificando el número del kilometraje al cual es la velocidad que se debe pasar, todos bajamos de Los Granados para la parte de la Simón Bolívar. Uh-huh. Hay un radarcito ahí, y ahí dice no ir a más de 50 kilómetros por hora. Pero el radar no está regulado a 50, pero dice 50 y ustedes pueden pasar a 60 y no pasa nada. Ese punto es bueno, porque creo que cometemos un error cuando conducimos, que no leemos las señales. Exactamente. Sí. Uh-huh. Ese es un problema. Y generalmente cuando ha habido accidentes, ¿no?, de tránsito, generalmente en la parte que ya usted pasó, hay un aviso de que baje la velocidad, pero curva peligrosa. De alto riesgo de claro, de entonces accidentes. Ese es el gran problema, que no sabemos leer las señales, y si leeríamos también nos evitaríamos un poco de inconvenientes. Claro. Doctor, una consulta. La modificación del lugar de las placas en las motos, ¿qué tipo de sanción tiene? Más caso que específico, la placa posterior, ponerla en la parte lateral de la moto. La clásica modificación de moto custo. Ya. Antes de continuar, quería enviarle un saludo a Anita María Díaz. Ay, Anita, un abrazo. Muchas Salvadora gracias por tu anterior semana. Sí, exactamente. Salvadora. Ah, sí, cuente, ¿qué fue lo que le pasó? Y también para Gustavo Almeida, dice, disfrutando un viernes más de un extraordinario programa. Felicidades, chicos. Muchas gracias, don Gus. Bye, bye, una mucha. Sí. ¿Qué le pasó a usted el anterior fin de semana? Bueno, cuento el caso y de paso, doctor, asesóreme cuáles serían los pasos a seguir. Es que vale al caso sacar a colación tu pequeño incidente. Doctor, yo salía del estacionamiento del KFC aquí en Diagonal. Yeah. Y había un vehículo estacionado a un poco más de medio metro, recogiendo a dos muchachos. Y yo salí hasta cuarto de carril y el conductor dio retro y me botó de la moto. Entonces le pité, incluso le golpeé el carro para que se detenga, no se detuvo y me botó igual. Para esto el señor arrancó y más o menos a una distancia de unos 10 metros el guardia del KFC lo detuvo junto a todos los transeúntes que estaban por allí, lo detuvieron al señor. Y el señor dijo que él no ha dado retro. Que ¿cómo se debe? Se no sé, que yo me boté solita. No, dijo que él no ha dado retro. Y se fue. Entonces, ¿cómo se debe actuar ante esta situación? Perdón, muchísimas gracias, Dani y Nax, por acudir. Gracias. Son mis ángeles. Bueno, en ese caso, si hay testigos, que ya sería un buen elemento de juicio. Ajá. Hacer la denuncia para que se le investigue. Todo ¿con eso. El número de placa? Sí, claro, con el número de placa. Ya. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ya. Eso le pasó a la amiga de una amiga de una amiga. Y bueno, ¿y cómo actúa la ley en este caso? Ya hecha la denuncia. Bueno, lo que va a haber es un proceso, ¿no? Y esa pregunta es buena porque en todo proceso, tránsito, civil, laboral, siempre se le va a citar a la parte que es la que cometió la infracción. Yeah. Obviamente para que también tenga el derecho a la defensa, su que versión, está en la Constitución. Claro. Entonces, ahí se determinará pues quién tuvo la responsabilidad, ¿no? Ya. Ese es el punto. Y al ser como fue, tal cual, la culpa del Señor, ¿cuál es la sanción? Solo digo, primero tendríamos que determinar, tendríamos que investigar, entonces ahí se determinaría. ¿Y porque ahí hay que ver también, por ejemplo, daños, ¿no? Si es que hubo daños materiales y todo eso. Bueno, daños... psicológicos. Se rompió el slider de la moto y el golpe total en la cadera el otro día, dolor de espalda y también. La moto ya golpeó la caderita. Y sí, las dos nos golpeamos. No, la moto. No me aguantes, la moto. La que... psicológico es el más grave. Ajá. Eso me preocupa todavía. Bueno, se eleva el grado. Esa sería una contravención, porque no supera los dos salarios básicos unificados. Ya. Entonces, tocaría ver algunos aspectos ahí. Ay, okay. Perfecto. Doctor, continuamos con un poquito más de las leyes de tránsito. ¿Listo? que nos estaba ayudando esta noche. Una cosa que también que me parece interesante es colocarse en lugares inapropiados. Ahí está. O maniobras peligrosas. Ahí está. Irán verdugos. Como salir de un parqueadero y encontrar un carro, ¿no? Por ejemplo, ubicarse en el paso cebra. Yeah. Aparte de que alguna vez te nos comentaba también que es muy riesgoso, por ejemplo, cuando estás lloviendo, el riesgo de que corre. El estacionarse en lugares prohibidos, el efectuar virajes, esto yo sí he visto cantidad de accidentes, virajes bruscos, no poner direccionales, no. En este punto también, como una recomendación, el rato dice de que usted va a hacer ya el viraje, aparte de que usted ya tiene prendida la direccional, dice que no está por demás también, pues... Saca la manita. Con la mano, ¿no? ¿Qué más? Evitar maniobras imprudentes de adelantamiento. Que también... Sí. Entonces... Y no solo eso, sino también ver si usted va a rebasar. Aquí también tiene que ver algunos aspectos, ¿no? Si es que va a tener tiempo para rebasar, si es que usted, la moto suya es... Rinde para dar ese rebase. ¿No es cierto? Si es que está permitido en la señalización el rebasar, ¿no? Si es que hay línea continua, entonces tendrá que ver todo eso, ¿no? Bueno, dentro de esto, las contravenciones, el conductor que adelante a otro vehículo en movimiento en sitios peligrosos, como curvas, puentes, túneles... La sanción es del 30% de un salario básico unificado, 6 puntos menos en la licencia de conducir. Esa sería para un mal adelantamiento. En el caso del conductor que conduzca un vehículo sin luces o en mal estado de funcionamiento o no realice el cambio en las horas señaladas o no utilice las luces direccionales, en este caso, la sanción es del 15% de un salario básico unificado, 4.5 puntos menos en la licencia de conducir. Eso es wow. Más o menos. Doctor, una consulta. En caso de hacer el pare frente al semáforo, las señales que están en el piso, ¿cuál es la óptima para una motocicleta? Porque hay lugares donde está pintado una verde. Personita con llantitas, entonces tengo entendido que eso es para bicicletas. ¿Es permitido también para motociclistas? Para motos, perdón. Hay semáforos que recién incluyeron esa señalética que, bueno, nosotros dentro del mundo de las motos conocemos como zona de avanzada. Donde las motocicletas pasan hacia la parte delantera y están de forma segura ahí en el semáforo, pero aquí no creo que se lo puso con ese carácter, sino más bien solo como una parte para bicicletas, porque justamente yo hace casi un año más o menos, cuando recién se puso eso, yo parqué la motocicleta sobre esa zona y se me acercó un agente de tránsito y me dijo: señor, usted no puede parquearse ahí. Yo le dije: señor, esa zona es para motocicletas, y le di todo el argumento que yo conocía sobre esa zona de avanzada. Entonces, ahí lo que hizo la gente fue, ¿sabe qué? Perdón, yo desconozco de eso. A nosotros nos dijeron que eso es para bicicletas, no sabíamos que era para motocicletas también. Entonces, esa creo que era la parte de la pregunta, o sea... Claro, porque están los tres espacios literal. Es el amplio, que es peatonal, uh-huh. Es el angosto, que es para la zona de bicicletas, y es el normal, que es para todos los vehículos. y justamente se le distingue porque es verde. Claro, es verde. Es una zona verde con de un hecho, aquí en la 6 de blanco, diciembre sí. Ahí tenemos una llegando de esas 6 de diciembre la que cruza. Sabemos que tu GPS no funciona. No, no. Sabemos que tu GPS funciona. Terrible, terrible. Sí, yo consideraría que sí también es para la moto, ¿no? Ya. No creo que esté infringiendo. Claro, justamente. Y como le digo, yo justamente hice ese stop y se me acercó un agente. Me hizo parquear a un lado. Y ya me quería sancionar. Entonces yo le expuse todo lo que conocía sobre esa zona y me dijo, ¿sabe qué? Disculpe, yo no conocía. Siga, avance nomás. Si es que es así, si, o sea, uno tocó darle clase de tránsito a la gente de tránsito en la ciudad. Y lastimosamente creo que eso pasa bastante. O sea, por desconocimiento de los propios agentes, creo que también hay muchas multas que no deberían ser impuestas. Claro. Aunque parezcan mínimas. Así es. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Ya saben, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través del 940 AM y del fanpage de Torque Metal. Continuemos, doctor. Gracias. Estábamos hablando de las maniobras peligrosas y dentro de estas hay la contravención de quinta clase que dice que el conductor que haga un cambio brusco o indebido de carril, la sanción es de una multa del 15% de un salario básico unificado, 4.5 puntos menos en la licencia de conducir. Aquí sí creo que hay que hacer un análisis. El hecho de que usted ponga ya la direccional y saque la mano y aunque saque el pie, no le da derecho de vía, ¿no? O sea, esto también tenemos que tener claro, porque de repente, más todavía, si usted está en un vehículo y la moto está en el carril correcto, yo he visto muchas las veces que le botan el vehículo, ¿no? Entonces, no es que le da eso, digo, muchas las veces yo he visto que se ponen a discutir, pero si ya saqué el brazo, ya puse la direccional. O sea, usted tiene que esperar hasta que tenga la vía libre para poder salir. El espacio suficiente, claro. Entonces, por eso también se puede ocasionar varias accidentes. Listo. Y esto también, justo de lo que ustedes me preguntaban, el estacionar un vehículo en lugares prohibidos, la multa es del 10% de un salario básico y 3 puntos menos en la licencia de conducir. ¿Qué más? El motociclista que circule por sitios en los que no está permitido, la sanción es de 5% de un salario básico y 1.5 puntos menos en la licencia de conducir. ¿Eso puede incluirse también dentro de lo que es las ciclovías? Sí, claro. Eso, sí, sí. Una motocicleta en ciclovía, 5% de salario. Y el 1.5 puntos de menos en la licencia de conducir. No son bicicletas, oigan. Sí. Ya. Yeah. No sé si podríamos hablar algo del casco. Claro. Ya. Bueno, como ustedes vieron al inicio, dentro de la Organización Mundial de la Salud, uno de los accidentes más graves que se produce es justamente por la falta del casco. Y una buena protección. Claro. Ahora, algún rato Mauro nos indicaba esto de del casco, del DO, las homologaciones. Entonces, las homologaciones. Yo creo que también eso es fundamental también observar, ¿no? Porque lo que usted decía, muchas las veces nos venden un casco que no nos da ninguna protección, uh-huh. Eso de por sí yo creo que es darnos una pistola prácticamente, claro. Si es que está, y no necesariamente que esté a alta velocidad, o sea, el riesgo es grande, ¿no? Listo, ¿cuál es la sanción por el casco? En este caso dice que el conductor y el acompañante de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricares, cuadrones, que no use el casco de seguridad homologado, la sanción es del 30% de un salario básico unificado y menos 6 puntos en la licencia de conducir. Una pregunta ahí. Los famosos espantamultas que les llaman, las viseritas de plástico. Los gorritos de plástico. La tapita. ¿Entran dentro de esta sanción? Sí, claro, porque estamos hablando aquí, la ley es clara, ¿no? Dice que tiene que ponerse un casco homologado. Entonces, claro, porque sí se ha visto que el que conduce tiene un casco integral cerrado y la pobre chica que va atrás con su gorrita de plástico. O sea, Mejor divórciate. No te quiere, deja. Quien te da una gorrita de plástico para llevarte moto no te quiere. O quiere otra cosa. Yo creo que sea como sea, aunque sea aquí la gorrita de plástico, en la costa es mucho más. No, es una locura. Yo he visto ahí que conducen con sandalias, sí. Con. Ejemplo, en Tumbaco. Sin casco. En Tumbaco, como es caluroso allá, lo usan así, solo puestito encima. Claro. Ni siquiera metido completamente, sino solo puesto. Peor. Esa va a ser un problema, claro. La cervical por el peso. Claro. O sea, no está mal distribuido el peso del casco en la cabeza. Porque claro. Estar equilibrando allí todo el tiempo para que no se vaya. No, tenaz. Claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tomen en cuenta lo que dicen las estadísticas. Un buen casco es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Perfecto. Estimado Javi, ya casi llegando a la parte, a la última parte de Torque Metal. Salud ocupacional para las personas que conducimos motocicleta. Tú estás emprendiendo un proyecto en el cual se te ve bastante involucrado, se te ve bastante interesado. ¿Cuál es el fin de este? Bueno, en el proyecto que se está intentando salir con la parte de la prevención a la conducción de motociclistas, se pretende ir cambiando un poquito la parte legal, desde arriba partir también, ¿no? Y claro, nosotros, con el ejemplo, en el caso que comentábamos ahorita de los cascos, si bien es cierto, hay la una parte que se debe cumplir, un casco homologado, dice en la legislación, pero no se está cumpliendo. Y aparte de eso, ¿un casco con certificación es un artículo de lujo? Esa es la pregunta. ¿Un casco, un buen casco que nos puede salvar una vida, es un artículo de lujo? Hablando de temas de seguridad industrial y para hacer prevención, como mencionábamos hace poco, un casco, una gorrita nomás de las típicas espantamultas, cáscaras de huevo, no nos van a salvar. Entonces necesitamos que vayamos apuntando al gobierno este tipo de cambios, que si bien es cierto, es prevención y es seguridad industrial. Nos van a salvar muchas vidas capacitándonos y teniendo elementos de protección de seguridad, los EPPs que se los llama, que sean certificados, que sean duraderos, que sean con todas las normas de seguridad. Un buen pantalón certificado americano no es por decir que ahora en Ecuador ya se lo fabrica y está buscando una certificación, existe ya marcas acá. Entonces hay que ir apuntando a eso, que se siga desarrollando no solamente lo extranjero, sino lo nuestro, lo nacional, con las mismas telas extranjeras, que en un giro, en un mal giro en la motocicleta, cuando recién arrancamos o estamos aprendiendo, estamos empezando, incluso las escuelas de conducción podrían adoptar este tipo de uniforme para cuando los alumnos están en sus primeras etapas de conducción. Porque ¿qué pasa normalmente? Se viran y una experiencia recién en esta semana, rota el pantalón, raspada la rodilla. Entonces, con un pantaloncito que no es de lujo, es protección, es un equipo de protección personal, podemos ir cambiando el sistema, porque todos algún rato necesitamos aprender algo. Y en el caso nuestro de empezar a manejar una motocicleta, no sé si ustedes se acuerdan, algún rato cuando aprendíamos todos, yo creo que yo me acuerdo igual, me viraban, y al principio eran continuas. Las caídas cuando recién se empieza son continuas, pero son leves. Cuando ya se tiene un poquito de experiencia ya no te caes, pero cuando te caes, te partes. Entonces ahí es donde que entra la parte de los equipos de protección personal. Y en el caso de motociclismo es importantísimo. Entonces en este caso deberíamos decir que todos los artículos de protección de los motociclistas entran dentro del rango de los EPPs. Son equipos de protección personal. Netamente, o sea, deberían ser catalogados así hasta para poder importarlos y todo. Debería ser así, debería ser tomado no como un elemento de lujo. Señores del gobierno. Sí. Exactamente. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos ya con la parte final de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! No tengo sed, pero quiero beber. listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talking Metal ya con la parte final de este subprograma. Doctor. Bueno, primero darles las gracias por la invitación. Espero que haya sido, les haya servido pues lo que hemos visto. Muchísimo. Y esperemos, pues estoy a las órdenes para cualquier otra ocasión. Así es, doctor Ayala, sus números de contacto por si acaso para cualquier... Gracias. mi celular es 098-4014-679. Mi oficina está ubicada por el sector de la Asamblea Nacional. Perfecto. Gracias. Estimado Javi. Igualmente, muy contento de estar aquí, agradeciéndoles de este espacio y pues poniéndome las órdenes en la parte de seguridad y salud ocupacional, que ese es el fuerte que le estoy ahorita incentivando en la parte de motociclismo. Quedo a las órdenes, mi nombre es Javier Jaramillo y bueno, pues mi número de teléfono es el 0984-652634. Y un saludo especial a mi esposita que me debe estar escuchando y a mi hijo Benjamín, a mi esposa Joana Erazo, que la amo y pues a las órdenes. Bueno, gente, de mi parte me despido. Les habló Mauro el Diablo Blas. Nos estamos escuchando el siguiente viernes. Ya saben, los consejos de siempre. Un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Gracias por esta noche, estimados invitados. Muchísimas gracias, muchachos, también. Yo soy Elizabeth Delgado Carrión, Luna en el mundo motociclístico. Para contratos fotográficos, 0960-2960-94, a las órdenes. Y ya saben, si se van a portar mal, disfruten. Y las Luna Papayas. ¡Ah, Luna Papayas para todos! Que sé que se despedido, déjame decir. Sí. Ya te dije, la caída. Es la caída. La caída. ¿Y saben qué más se puede hacer el programa serio? La cadera me gusta. La odio. Nunca vamos a lograr hacer un programa serio, por más que querramos. No. A ver, ¿qué pasó? Yo soy seria. Siempre, sí. Seguro. Lo mismo en FM. Sí. Y estamos de aniversario, ¿cuántos? 4 años. Ah. Bueno, eso ya les estaremos dando la... Gracias, gracias por romper la piñata antes de la fiesta. Están viejos. Gracias por romper la piñata antes de la fiesta. Bobby, se nos va el time. Un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana y recuerden siempre, si van a salir a rodar, por más corta que sea la ruta, con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso y recordando que siempre hay una o varias personas esperando su retorno a casa. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo día viernes en este su programa Torque y Metal. Promocionales y publicitarios en Radio César.